Ese es el mira. Reunión número 85 de curación espiritual, jueves 12 de abril del 2018. Hacemos 5. Siempre está con nosotros, recordando a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz, y a nuestra personalidad que nos dejó venir a reunirnos grupalmente para tratar temas de la vida eterna y de la sabiduría divina, en este caso de curación espiritual. Vamos a recordar los cuatro cuerpos que estamos por terminar, el libro de curación espiritual del maestro tibetano, que nos hizo una descripción al comienzo. Claudia lo va a leer. El cuerpo físico denso, que es la suma total de todos los organismos que lo componen. Estos poseen las variadas funciones que permiten al alma expresarse en el plano físico u objetivo, como parte de un organismo mayor y más inclusivo. El cuerpo físico es el mecanismo de respuesta del hombre espiritual interno y sirve para poner a esa entidad espiritual en relación armónica con el mecanismo de respuesta del logo planetario. La vida en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. El cuerpo etérico, que tiene un principal objetivo que consiste en vitalizar y energetizar al cuerpo físico y así integrarlo al cuerpo de energía de la Tierra y del sistema solar. Es una red de corrientes de energía, de líneas de fuerzas y de luz. Constituye parte de la vasta red de energía que subyace en todas las formas, sean grandes o pequeñas, microcósmicas o macrocósmicas. A lo largo de estas líneas de energía fluyen las fuerzas cósmicas, así como la sangre fluye a través de las venas y arterias. Esta constante circulación individual, humana, planetaria y solar, de las fuerzas de vida, a través de los cuerpos etéricos de todas las formas, es la base de toda vida manifestada y la expresión de la esencial no separatividad de toda la vida. El cuerpo astral o de deseo, a veces denominado cuerpo emocional. Es el aspecto de la interacción del deseo y de la respuesta sensible sobre el yo en el centro. Y el efecto resultante en ese cuerpo se experimenta como emoción y como dolor y placer y los otros pares de opuestos. En estos dos cuerpos, el cuerpo etérico y el cuerpo astral, reside el 90% de las causas de enfermedad y problemas físicos. Y por último, el cuerpo mental, o esa cantidad de sustancia mental, o chitta, que la unidad humana individual puede utilizar e impresionar, constituye el cuarto de la serie de mecanismos a disposición del alma. Al mismo tiempo, recordemos que estos cuatro constituyen un mecanismo. El 5% de toda la enfermedad moderna se origina en este cuerpo o estado de conciencia. Y aquí quiero enunciar la verdad de que la constante reiteración por parte de ciertas escuelas de curadores de que la mente es la causa de toda enfermedad todavía no es un hecho. De aquí a 1 millón de años y cuando el foco de la atención humana se haya transferido desde la naturaleza emocional a la mente y cuando los hombres sean esencialmente como hoy son esencialmente emocionales, entonces las causas de la enfermedad deberán buscarse en el reino de la mente. Hoy se hallan, excepto en pocos raros casos, en la falta de vitalidad o en el excesivo estímulo y en el reino del sentimiento, de los deseos, ya sea frustrados o excesivamente satisfechos, y en los humores, supresiones o expresiones de los profundamente arraigados anhelos, irritaciones, placeres secretos y los muchos impulsos ocultos que emanan de la vida de deseo del sujeto. Bueno, sí, estamos un poco recordando en todo el trabajo del maestro tibetano, lo reitera varias veces desde distintos ángulos, el hecho de que, digamos, somos energía, somos seres humanos de energía, que vivimos en la energía y aparte actuamos con energía. Esto, más que nada, es parte de las instrucciones de Sibibí. Entonces, esa complementariedad la tenemos que observar. Y en todo está que, digamos, la energía de la cual nos movemos y tenemos origen, se recibe en el cuerpo etérico. Y que el cuerpo etérico, a través, si está bien o no está bien, si está en contacto o no está en contacto con los centros etéricos que están en el cuerpo etérico, a 10, 15 centímetros de la columna, transmiten la energía a lo que son a través del centro etérico, a lo que son las glándulas, a la parte, digamos, nerviosa, a lo que son las glándulas, y de las glándulas se va la sangre. Todo eso es el manejo de energía. Las obstrucciones o los desfasajes que se tengan, digamos, en el manejo. Entonces, el tema del cuerpo etérico, en un librito del cuerpo etérico hay un diagrama de Kumar, donde está la relación, y es como que hay esto que ponen, digamos, en el corazón, un bypass de energía. Si la energía va al cuerpo emocional, tenemos una constante, un recuerdo y un funcionamiento de la energía. Si la energía, en vez de ir del cuerpo emocional, va por el cuerpo etérico, hay un equilibrio de energías y un diagrama de energía distinto. Este es un punto clave, con lo cual tenemos que tener una relación del cuerpo etérico. Es decir, si uno tiene conciencia en el cuerpo etérico, ve automáticamente el cuerpo físico. Si uno se eleva en la conciencia y está en el cuerpo causal, ve el cuerpo etérico y ve el cuerpo físico. Siempre con un control, digamos, con conciencia etérica, uno tiene niveles de energía como para elevarse. Y si está en el cuerpo del alma, ve el cuerpo causal, el cuerpo etérico y el cuerpo físico, que son los estados elevados de conciencia. Pero para elevarse de la conciencia, digamos, de la energía anclada en el aspecto emocional y todo su aspecto de magnetización con los mecanismos de funcionamiento del cuerpo, tener más o menos armado, digamos, la plaqueta de energía del cuerpo etérico es importante. Y que creo que en los tiempos modernos hay muchos síntomas que nos están dando esa vigencia, ¿no? De los cuerpos de energía, de los cuerpos de luz, andamos con el celular, andamos con todos los diagramas de lo que son comunicaciones, y estamos viendo más ese diagrama de energía funcionando. Entonces, esto es un extracto, es poquito, es del libro del maestro tibetano de telepatía y cuerpo etérico, donde en la segunda parte trata el cuerpo etérico. Y dice el capítulo primero, la naturaleza del cuerpo etérico. Gran parte de lo que pondré aquí posiblemente sea conocido, porque hay en mis libros una vasta información respecto al cuerpo etérico. Sin embargo, sería de valor que los estudiantes pudieran recibir en pocas páginas una idea general y los conceptos fundamentales que subyacen en esta enseñanza, o debería decir en esta realidad. Si disponen de tiempo, sería conveniente que relean lo que ya he dicho y hojeen mis libros y artículos en busca de la palabra etérico. No se arrepentirán. La vida, el futuro entrenamiento, las conclusiones a que arribará la ciencia y un nuevo sistema de civilización se enfocarán cada vez más en esta excepcional sustancia, que es la verdadera forma que conforma todos los cuerpos físicos en cada reino de la naturaleza. Observen esta fraseología. Dice, se enfocarán cada vez más en esta excepcional sustancia, que es la verdadera forma que conforma todos los cuerpos físicos en cada reino de la naturaleza. Observen esta fraseología. Actualmente, el ocultismo es negativo respecto a la realidad y a la naturaleza del cuerpo etérico. La gente está dispuesta, esto es 1930, 1930, 1940, que sale esta información. La gente está dispuesta a aceptar su existencia, pero lo que predomina en su conciencia es la realidad del cuerpo físico, entre paréntesis, para cuyo bienestar, seguridad y cuidado dedican toda su vida, y la realidad de la naturaleza astral o emocional. Ni las personas ni los estudiantes esotéricos ponen atención sobre el cuerpo etérico, existiendo hoy una gran brecha en la conciencia, entre paréntesis, siendo actualmente normal y correcta, entre la personalidad y la tríada espiritual, la cual será eliminada mediante la construcción del Antakarana, que solo podrá ser construido por los estudiantes más avanzados. Aún no se ha planeado construir este puente en la conciencia entre el cuerpo físico y su contraparte etérica. El cuerpo etérico existe en materia sutil y en realidad no existe tal brecha. sino que la humanidad ignora un aspecto del cuerpo físico de mucha más importancia que el vehículo físico denso. Actualmente la conciencia humana es de carácter físico-astral, ignorándose el factor que condiciona las energías, pues desde el ángulo de la conciencia no existe. Una de las principales obligaciones de los estudiantes esotéricos consiste en verificar la existencia del cuerpo etérico. La ciencia moderna lo está comprobando, porque sus investigaciones la han llevado al campo de la energía, la electroterapia, el progresivo reconocimiento de que el hombre es de naturaleza eléctrica y la comprensión de que incluso el átomo de los objetos aparentemente iluminados es una entidad viviente y vibrante, comprueban este punto de vista esotérico. Generalizando, la ciencia ha precedido al esoterismo en el reconocimiento de la energía como factor dominante en toda expresión de la forma. Los teósofos y otros esoteristas se enorgullecen de ser los pensadores más avanzados, pero no es verdad. HPB, iniciado de alto grado, presentó puntos de vista científicos muy avanzados, pero ello no significa que pertenezcan a los exponentes de la enseñanza teosófica. Maestro es claro. El conocimiento de que todas las formas manifestadas son formas de energía, de las cuales la forma humana no es una excepción. La humanidad se lo debe a la ciencia y no al ocultismo. La demostración de que la luz y la materia son términos sinónimos es también una conclusión científica. Los esotéricos siempre lo han sabido, pero sus presentaciones agresivas y tontas de la verdad han obstaculizado enormemente a la jerarquía. Con frecuencia los maestros han deplorado la técnica de los teósofos y de otros grupos ocultistas. Cuando la nueva presentación y la enseñanza esotérica aparecieron por medio de la actividad inspirada de HPB, un grupo de teósofos, entre paréntesis, que ha ido acrecentándose en el transcurso de los años, presentó las enseñanzas esotéricas en tal forma que fue tergiversada la verdadera enseñanza y ultrajada la percepción intelectual de los investigadores y personas inteligentes. La enseñanza sobre el cuerpo etérico es un ejemplo de ello. HPB fue en gran parte responsable cuando, al utilizar la palabra astral, dio amplia información sobre el cuerpo etérico y sobre el astral. Esto se debió a la comprensión de que el cuerpo astral estaba destinado a desaparecer en unas cuantas generaciones, hablando en forma relativa. Ella lo da desde cuando ella arrancó en 500 años, es decir, que estarían en el siglo, dentro de 3 siglos. Pero, ¿qué está reemplazado? Está reemplazada la conciencia etérica. Estaba destinado a desaparecer en unas cuantas generaciones, hablando en forma relativa. Particularmente para HPB ya no existía, debido al elevado grado de evolución que había alcanzado este discípulo. Sabiendo que el cuerpo etérico ha sido siempre una expresión de la energía dominante que controla a la humanidad en cualquier ciclo, HPB empleó el término cuerpo astral como sinónimo de cuerpo etérico. El cuerpo etérico, en la mayoría de los casos, es el vehículo o instrumento de la energía astral, pero no de la emocional. Eso es por... La mayoría de los hombres son todavía de naturaleza atlante o astral, lo cual significa que existe un porcentaje mucho mayor de lo que admite el ocultista común. HPB, no obstante, fue sincera y sabía que en esa época y durante los siglos venideros, probablemente unos 300 años, el cuerpo astral seguiría regiendo las múltiples reacciones humanas y su expresión en la vida diaria. De allí la aparente confusión de los escritos respecto a ambos cuerpos. La siguiente afirmación es muy fundamental y rige y controla todo el pensamiento respecto al cuerpo etérico. Dice, el cuerpo etérico está compuesto principalmente de energía o energías predominantes, a las cuales el hombre, el grupo, la nación o el mundo reaccionan durante un ciclo determinado o periodo mundial. Si se quiere comprender esto con claridad, es esencial que deje sentadas ciertas proposiciones referentes al cuerpo etérico, que han de regir el modo de pensar del estudiante. Si no rigen, el estudiante se acercará a la verdad desde un ángulo erróneo, y esto no lo hace la ciencia moderna. La limitación de la ciencia moderna estriba en su falta de visión, pero sus posibilidades residen que reconoce la verdad cuando la comprueba. Es esencial que la verdad resplandezca, en todas las circunstancias, de lo cual la ciencia da un verdadero ejemplo, aunque ignora y desprecia al ocultismo. Los científicos esotéricos se obstaculizan a sí mismos debido a su forma de presentar la verdad y a su falsa humildad. Ambas son malas. Existen 6 proposiciones que rigen cualquier consideración sobre el cuerpo etérico y quisiera presentarlas a los estudiantes como primer paso. Primera, no existe nada en el universo manifestado, solar, planetario y en los distintos reinos de la naturaleza que no posea una forma sutil e intangible, aunque sustancial, de energía que controle, rija y condicione al cuerpo físico externo. Esto es el cuerpo etérico. Según, esta forma de energía que subyace en el sistema solar, en los planetas y en todas las formas existentes dentro de su círculo, no se pasa, entre comillas, específico, está condicionada y regida por la energía solar o planetaria predominante, que incesante e ininterrumpidamente la crea, cambia y cualifica. El cuerpo etérico está sujeto a incesantes cambios. Esto es verdad respecto al macrocosmos, e igualmente verdad respecto al hombre, el microcosmos, y por intermedio de la humanidad, eventual y misteriosamente, probará la verdad en lo que atañe a todos los reinos subhumanos de la naturaleza. Los reinos animal y vegetal lo evidencian. Tercero, el vehículo etérico está compuesto de líneas de fuerzas entrelazadas y circulantes, emanando de uno u otro, o de uno o varios, de los 7 planos o zonas de conciencia de nuestra vida planetaria. Cuarto, dichas líneas de energía y este sistema estrechamente entretejido de corrientes de fuerza se relacionan con 7 centros focales que se encuentran dentro del cuerpo etérico, estando cada uno relacionado con cierto tipo de energía entrante. Cuando la energía que llega al cuerpo etérico no está relacionada con un determinado centro, éste permanece inactivo y dormido, pero cuando lo está y es sensible a su impacto, entonces ese centro llega a ser vibrante y receptivo y se desarrolla como un factor que controla la vida del hombre en el plano físico. Quinto, El cuerpo físico denso, compuesto de átomos, cada uno con su vida, luz y actividades individuales, se mantiene unido por las energías que componen el cuerpo etérico y es la expresión de ellas, siendo de dos tipos. A. Las energías que forman, entre paréntesis, mediante líneas de potente energía entrelazadas, el vehículo etérico, considerado como una totalidad y en relación con todas las formas físicas. Esta forma está cualificada por la vida general y la vitalidad del plano en el cual actúa el morador del cuerpo, siendo allí donde normalmente se haya enfocado su conciencia. B. Las energías particularizadas o especializadas a las cuales el individuo, entre paréntesis, en este punto específico de evolución, mediante la circunstancia de su vida diaria y su atavismo, elige para regir sus actividades cotidianas. C. El cuerpo etérico tiene muchos centros de fuerza que responden a las múltiples energías de nuestra vida planetaria. Consideraré solo los siete mayores que responden a las energías afluyentes de los siete rayos. Los centros menores están condicionados por los siete mayores, algo que los estudiantes olvidan con frecuencia. Aquí es de utilidad el conocimiento de los rayos egoico y de la personalidad. Es evidente, por lo tanto, cuán importante resulta el tema de energía, pues controla y hace al hombre ser lo que es en todo momento, indicándole análogamente el plano en el que debe actuar y el método por el cual ha de gobernar su medio ambiente, circunstancias y relaciones. La captación de esto le permitirá comprender que tiene que transferir su atención de los planos físico o astral a los niveles etéricos de percepción. Entonces su objetivo consistirá en determinar qué energía o energías, si es un discípulo avanzado, deberá controlar su expresión en la vida diaria. Entonces, sabrá que a medida que eleva su actitud, realización y comparación a niveles superiores, su cuerpo etérico cambiará y responderá constantemente a las nuevas energías, que atraerá voluntariamente. Este es el verdadero significado de la palabra voluntariamente. No resulta fácil para el clarividente común distinguir el cuerpo etérico de su medio ambiente o aislar su tipo particular de energía o vivencia, porque su autómata, el cuerpo físico, compuesto de átomos energéticos vibrantes, está en constante movimiento, lo cual produce como consecuencia la necesaria irradiación, siendo el magnetismo animal un ejemplo de dicha irradiación. Esta emanación del cuerpo físico denso se mezcla normal y naturalmente con las energías del cuerpo etérico, y es por ello que sólo el vidente entrenado puede diferenciar entre ambas, especialmente dentro del cuerpo físico mismo. Es decir, porque habitamos un campo magnético que es toda la parte del magnetismo y memoria de las células que hemos traído cuando creamos este cuerpo físico, y un campo magnético de irradiación de esa memoria y de ese funcionamiento celular a través de la vida que hemos estado transcurriendo. Entonces tenemos un centro energético de irradiación y un cuerpo magnético de vibración. Ahí hay dos campos de energía, cuando lo empezamos a poder ver, y ambas tienen capacidades de evolucionar y también de dominar, pero siempre lo superior, siempre lo inferior va a lo superior. Y ahí está el campo de energía que un curador ve. Cuando no hay un ser morador dispuesto a elevarse, todo el retorno de la vida de las células del cuerpo físico van a determinar que su destino va a ser dejarlo. Pero siempre es un campo de energía, siempre trabaja la energía o la fuerza. Puede extenderse a... Bueno, desde cierto punto de vista, el cuerpo etérico debe ser considerado de dos maneras. Primero, como que interpenetra, sostiene y ocupa todo el organismo físico. Y segundo, como que se extiende más allá de la forma física a la cual circunda y rodea como un aura. De acuerdo al grado de evolución, así será la extensión de la zona que abarca el cuerpo etérico, más allá de la parte externa del cuerpo físico. Puede extenderse a pocas o muchas pulgadas. El cuerpo vital o etérico puede ser estudiado con cierta facilidad solo en esta zona. Una vez que la actividad emanante de los átomos físicos es contrarrestada o considerada, la red del cuerpo etérico compenetra todas las partes del cuerpo físico. En la actualidad se halla principalmente asociado al sistema nervioso, nutrido, energetizado y controlado por su contraparte etérica, la cual existe en millones de pequeñas corrientes o líneas de energía que el ocultista oriental denomina nadis. Los nadis son los conductores de la cualidad de la energía, siendo en realidad la energía misma, y llevan la cualidad de la energía proveniente de alguna zona de conciencia donde el morador del cuerpo podría estar enfocado, quizás en el plano astral o en los planos de la tríada espiritual, siendo la única manera que las energías pueden controlar el cuerpo físico desde cualquier plano, no importa cuán elevado sea. Según el enfoque de la conciencia, el estado psíquico de percepción y la potencia de la aspiración o deseo y el grado de evolución o estado espiritual, así será el tipo de energía transportado por los nadis, los cuales la pasan al sistema nervioso externo. Esta proposición general debe ser aceptada, pues el tema es aún demasiado complicado y el mecanismo de observación del estudiante está muy poco desarrollado como para que yo pueda entrar en mayores detalles. Esto bastará como hipótesis inicial de trabajo. Pero después, ahora nos dan una manita. La cantidad y el tipo de energía que controla cualquier aspecto del sistema nervioso están condicionados por el centro situado en su zona inmediata. En último análisis, un centro es un agente distribuidor. Aunque esa energía afectara a todo el cuerpo, el centro que más responda a la cualidad y al tipo afectará poderosamente a los nadis y por consiguiente a los nervios en su medio ambiente inmediato. Es decir, del nadis del cuerpo etérico va la parte nervio del sistema nervioso, cerebroespinal. Debe recordarse que los siete centros no se hallan dentro del cuerpo físico denso, existen únicamente en materia etérica y en la denominada aura etérica, hallándose fuera del cuerpo físico y estrechamente relacionados con el cuerpo físico denso por medio de la red de nadis. Cinco de los centros están ubicados en la contraparte etérica de la columna vertebral, Y la energía pasa, entre paréntesis, de los grandes nadis que responden a través de las vértebras y de la columna vertebral, circulando luego por todo el cuerpo etérico, pues está internamente activo en el vehículo físico. Los tres centros de la cabeza están ubicados, uno sobre la parte superior de la cabeza, otro delante de los ojos y la frente, y el tercero en la parte posterior de la cabeza, justamente donde termina la columna vertebral. Forman ocho centros, que en realidad son siete, pues el centro de la parte posterior de la cabeza no se lo tiene en cuenta en el proceso iniciático, como tampoco al centro esplénico. El poderoso efecto de la entrada de energía vía el cuerpo energético ha creado automáticamente estos centros o reservas de fuerza, puntos focales de energía que el hombre espiritual tiene que aprender a utilizar y con los cuales podrá dirigir la energía a donde es necesario. Cada uno de estos siete centros ha ido apareciendo en el curso de la evolución humana, en respuesta a energías de uno o de varios de los siete rayos. El impacto de estos rayos sobre el cuerpo etérico al emanar de los siete rayos, como lo hacen periódica e incesantemente, es tan poderoso que las siete zonas del cuerpo etérico se sensibilizan en forma más aguda que el resto del vehículo, convirtiéndose a su debido tiempo en centros de respuesta y de distribución. El efecto de estos siete centros sobre el cuerpo físico produce oportunamente una condensación o un estado de lo que se denomina respuesta atraída, entre comillas, desde la materia densa, y así los siete centros mayores de las glándulas endocrinas entran lentamente en activo funcionamiento. Se debe tener presente que el desarrollo del cuerpo etérico consta de dos etapas históricas. Primero, aquella en que la energía etérica, fluyendo por los centros de respuesta y creando en consecuencia las glándulas endocrinas, tuvo un efecto gradual y bien definido sobre la corriente sanguínea. La energía actuó exclusivamente a través de ese medio durante mucho tiempo, y aún lo hace, porque el aspecto vida de la energía anima a la sangre mediante los centros y sus agentes, las glándulas. De allí las palabras bíblicas, entre comillas, la sangre es la vida. Segundo, a medida que la raza humana se desarrolló, adquirió mayor conciencia y tuvieron lugar grandes expansiones. Los centros comenzaron a aumentar su actividad y a emplear los nadis, actuando sobre el sistema nervioso y a través de él, lo cual trajo una actividad consciente y planeada en el plano físico, de acuerdo al lugar que ocupaba el hombre en la escala evolutiva. Así la energía entrante que formaba el cuerpo etérico creó el mecanismo etérico necesario con las correspondientes contrapartes físico-densas. Se observará en consecuencia que por su relación con la sangre, vía las glándulas, y con el sistema nervioso, vía los nadis, y ambos, por medio de los siete centros, se convirtió en transmisor de dos aspectos de energía. Uno era kama manásico, deseo y mente inferior. El otro, ánmico búdico, voluntad y amor espirituales, en el caso de la humanidad avanzada. Aquí hay una gran oportunidad para todos, a medida que la ley de evolución rige a toda la manifestación. Lo que es verdad respecto del macrocosmo lo es también del microcosmo. Qué grande, porque me trajo esto. Porque el equilibrio de energía, es decir, comienza en la historia de cada uno, desde qué grande, ¿no? Desde la unión entre, digamos, el aspecto espiritual y el aspecto maternal, entre el espíritu y la materia, y en su conformación, ¿no? Es decir, en la conformación que va haciendo el feto, que va haciendo toda la incubación, hay todo un cruzamiento de energías que son permanentes. Y también, es decir, todo el trabajo de la psicología, cuando en los rituales, hay un ritual que se desarrollaba fundamentalmente en el templo más interno de las pirámides, donde el hombre tenía que entrar prácticamente en un lugar muy estrecho y permanecer como si estuviera en lo pregénito, en lo primario de su nacimiento. Y ahí tenía una serie, porque la pirámide estaba hecha de una manera especial y una orientación especial, de todo lo que era su nacimiento, ¿no? Es decir, de toda una etapa, de toda una etapa, eso en los rituales, pero eso también la psicología te hace llevarlo, sí, es decir, con sus aspectos, pero ¿a qué aspecto? A esto que el maestro nos estuvo diciendo con esto, de ver el aspecto de la energía, porque somos seres de energía. Me queda algo, a ver si... Sí, corroborame esto, en un momento que lo leíste. También tiene que ver con esto, cuando vos hablas de la acumulación de la energía que trae el historial celular de otras vidas. También, ¿no? Sí, o sea, desde el trabajo, digamos, de elevarse y demás, ¿no? Claro. Desde la parte densa. Porque al ser seres de energía, digamos, el alma, ¿no? Es decir, el creador de estos vehículos periódicos es la conciencia del alma, enfocado en un trabajo superior hacia la tríada espiritual, pero también en un trabajo de manifestación. Uh-huh. Porque ese es el tema. Llevar a experimentar la vida es un proceso de síntesis. ¿Dónde está el camino especulativo de la teoría y la práctica? Es decir, en demostrar la verdad. Es decir, en demostrar la verdad en uno de los puntos de luz o de la iluminación. Uno lo tiene que demostrar. Eso es un yogui. Eso es un maestro. Es decir, que no filosofa, sino que su entendimiento, conocimiento lo aplica a cada circunstancia de su vida para que sea verdad o que se establezca la luz, o que se establezca el principio de síntesis. Y este es un trabajo permanente. Uh-huh. Entonces ese es un yogui, no es un filósofo, no es un intelectual de la teosofía, del receptorismo, es alguien que lo trabaja. Y entonces eso es yogui, es yoga y es unión, y eso lo traemos. Nadie puede traer un tema energético o un tema de centro, de magnetización, que no haya adquirido. Esa es la disposición que nos dice al final. Estos centros, digamos, están en el macrocosmo y están plenamente como orientados. Como la genética puede hablar acerca del ADN, de un montón de cosas que uno trae. Sí, pero lo trae desde una casta generacional. En este caso es el trabajo del individuo mismo. Entonces, como energía, digamos, sí, este historial celular, ¿no? Sí. Por eso, el trabajo del yoga, que es de la unión verdadera, es totalmente válido. Porque en la medida que te das cuenta y en la medida que establezcas ese darte cuenta de un valor superior para experimentar de la vida, eso se establece. El establecerlo es la práctica. Vos fíjate, estamos leyendo este cuerpo etérico, y si viví en 1920, todo su trabajo es de que construyamos el cuerpo etérico. Y su meditación es construir el cuerpo etérico. Y él es uno que la fue a ver a Blavatsky y se transmitieron este mensaje, lo que él después fue a dar. Él estableció una relación para establecer el cuerpo etérico entre el planeta y la introducción del uranio, que no sé qué química, pero así está expuesto, para permitir un canal de formación del cuerpo etérico. Y él estableció una meditación que, si la realizamos, nos ayuda a establecer el cuerpo etérico, y está hablando de lo mismo. Tal cual, en la diferencia se va hablando, ¿no?, de todo lo que es, como dijiste, desde la cibernética, desde lo más sutil, el éter, como el elemento más sutil de la naturaleza. Es parte de eso. O sea, como una especie, a ver, ¿no?, también como síntesis, me lo imagino yo, más allá de que a lo mejor me digas no significa otra cosa, yo me alejo mucho de lo que son los conceptos, porque no me gusta conceptualizarlo, porque es mucho más, cada palabra es mucho más de lo que dice, es el significante más que el significado. Sí. Pero digo, es como que el cuerpo etérico sería como nuestro gran avatar. Tu cuerpito, ¿me entendés? Porque es como es el reflejo más brillante de tu cuerpo físico, es el espejo. Es, digamos, porque lo de Avatar, como siempre digo lo mismo, ¿no? Hasta claro. En la película de Avatar, o sea, el protagonista, no sé si la viste, el protagonista es un viciado, y sin embargo, más allá de la ficción, muestra que en paralelo su vida etérica, vamos a decir, el tipo es sano y es un avatar, ¿no? Totalmente distinto. Corre, era viciado, o sea, como diciendo, y había que cuidar ese cuerpito. En la película, ¿entendés? El cuerpo, el avatar, había que cuidarlo, ¿no? Es más esotérica la película, pero está buenísimo representado. Entonces, por eso me viene a la cabeza de que, como se hace tanto hincapié en cuidemos el cuerpo etérico, es por eso, el cuerpo dorado, el cuerpo brillante que nuestro, que con el cual fluye la energía. Vos fíjate, la gran diferencia entre conceptualizar la forma física y el cuerpo etérico, porque el cuerpo etérico, acá viene, es sustancial de la forma física, pero es un cuerpo que no tiene pertenencia individual. Todo el entramaje de energía, todos vivimos en el cuerpo etérico, en el entramaje de energía, y la fraternidad está expuesta porque somos fraternos a ese campo de energía. No hay individualidad. La conciencia de la energía tiene una forma, digamos, de transmisión que es por la energía misma. Sí, amorfo. Claro. Entonces ahí es donde tenemos que observar la energía, que somos ser energía y que actuamos con energía. Cuando actuamos con energía tomamos posesión, de acuerdo a qué grado de conciencia tenemos. Pero en el cuerpo etérico hay una... vivimos la fraternidad porque todos formamos parte del cuerpo etérico. No hay un cuerpo etérico. Ser de la naturaleza, no hay un cuerpo etérico específico. Todos ser vivientes. Claro. Hay una asimilación y hay una invocación y hay una irradiación hay de la energía que la podés manifestar o no la podés manifestar, pero no hay posesión de esa, nada. Y de ahí son los aspectos, vamos a leer esta última ley, que nos va a ayudar, para ver justamente las interrupciones y los procesos de enfermedades o de no libre energía entre lo que es el cuerpo sustancial y el cuerpo físico. Ley 9, que no es la última es la 10. Dice, la perfección hace surgir la imperfección. a la superficie. El bien expulsa el mal de la forma del hombre, en tiempo y espacio. La inofensividad es el método usado por el ser perfecto y empleado para el bien. Esto no es negatividad, sino perfecto equilibrio, cabal punto de vista y comprensión divina. Esta ley es profundamente simple y significa exactamente lo que dice. Puede ser interpretada de dos formas. Uno, concierne al desarrollo espiritual del hombre por medio de la forma y al método o ley por la cual el existente aferramiento de la materia, impregnada por el egoísmo y todo lo que es reconocido como mal, es eliminado y el hombre permanece libre. Segundo, también puede ser interpretado en términos de curador y paciente. Frecuentemente el efecto de la actividad y el conocimiento del verdadero curador consiste en traer a la superficie, en forma aguda, entre paréntesis, el mal, la enfermedad, dentro de la forma. El resultado de esto puede ser la eliminación de la enfermedad y la obtención de la salud, o la forma sucumbirá al acrecentamiento de la dificultad y probablemente el paciente muera. Por lo tanto, afortunadamente el curador común es tan inútil que esta tremenda posibilidad no existe. El método empleado de acuerdo a la ley de perfección se denomina, entre comillas, perfecta inofensividad. Inofensividad a la energía. Es muy difícil. Y fue siempre el método utilizado por Cristo, el ser perfecto. No es la inofensividad tan a menudo estipulada por mí cuando me dirijo a los aspirantes, sino la inofensividad impuesta por el hombre espiritual y su natural destino. Consiste en ignorar el efecto o el resultado producido sobre la naturaleza forma. Reiteradamente he dicho que la jerarquía actúa solo con la naturaleza espiritual o con el alma de la humanidad, y que para el maestro la forma tiene relativa importancia. El hombre espiritual considera como el máximo bien la liberación de la triple forma, siempre que de acuerdo a la ley le llegue como resultado de su destino espiritual y decisión kármica. No debe venir como un acto arbitrario o una escapatoria de la vida y sus consecuencias en el plano físico o como autoimpuesto. De esta extraña actuación de la ley de perfección, entre paréntesis, extraña desde el punto de vista limitado del hombre, la guerra 1914-1945 fue un ejemplo destacado. Murieron millones, más millones sufrieron cruelmente en su naturaleza forma, y muchos más millones sufrieron y aún están sufriendo la agonía mental de la inseguridad, la expectativa y la pobreza. No obstante, se obtuvieron dos principales resultados de naturaleza espiritual actuando bajo la ley de perfección. Uno, las almas fueron liberadas de una civilización atrasada y decadente, pues así es considerada desde el ángulo de la jerarquía la mentada civilización que poseen, y volverán en mejores cuerpos a una civilización y cultura que estará más de acuerdo con las necesidades del hombre espiritual. La razón principal de la total destrucción de las antiguas formas física, emocional y mental, es que constituyeron una sólida prisión para el alma y negaron todo verdadero progreso a la masa humana. Segundo, el rico y el pobre, el inteligente y el ignorante, captan ahora claramente una cosa que acrecentadamente colorará el pensamiento humano: que la felicidad y el éxito no dependen de la posesión de cosas ni de bienes materiales. Dicho concepto es el error cometido por las organizaciones laboristas cuando luchan y se declaran en huelga para exigir más dinero a fin de vivir más holgadamente. Es el error cometido también por el público en general cuando reacciona contra la actitud de trabajo, pues se rebela contra la restricción de constante afluir de bienes materiales. La humanidad ha cometido este error durante incontables épocas y ha errado gravemente al poner el énfasis sobre aquello que beneficia la forma. Está invertido. Está invertido. Esta es la parte buena de la posición adoptada por Rusia cuando lucha contra el capitalismo y pone el énfasis sobre la educación. Sin embargo, su crueldad e impiedad, y sobre todo la supresión de los derechos del ciudadano individual de disfrutar de ciertas libertades esenciales, pueden eventualmente negar la belleza y la esperanza del idealismo inicial. Rusia tiene un idealismo correcto, pero está terrible y básicamente equivocada en sus técnicas. Los Estados Unidos y Gran Bretaña se hallan en el punto medio. Tienen visión, pero no saben cómo materializarla y concretarla. Por eso no aceptan, en forma correcta, un régimen totalitario. El espíritu capitalista y latente fascismo en los Estados Unidos son actualmente una definida amenaza para la paz del mundo, y los capitalistas están obstruyendo los esfuerzos de los hombres de buena voluntad. Gran Bretaña en la actualidad es impotente, está financieramente arruinada, su antigua política imperialista está totalmente descartada y su pueblo desalentado. Se halla tan preocupado en luchar por la vida, y vivirá, que le queda poco tiempo, interés o energía para concretar la verdadera visión. Este es 1930. ¿Estás pensando eso? 1930. ¿Eh? No, bueno. Trabajan con 200 años, por verdad. 200 y 300. Existe siempre, como bien saben, una analogía entre el hombre individual y el mundo de los hombres como totalidad. Así como en la actualidad, prácticamente cada ser humano tiene algo que anda mal físicamente: ojos, oídos, dientes o algún mal corporal. La humanidad también está enferma y espera su curación. La curación será efectuada por intermedio del nuevo grupo de servidores del mundo y de los hombres de buena voluntad ayudados por la jerarquía, de cuyo centro planetario se extraerá las energías curadoras. Las imperfecciones han sido traídas a la superficie, los males a eliminar son conocidos por todos, y esto ha ocurrido por la influencia que ejerce la ley de perfección. Me refiero aquí a la sustancia, a la situación, perdón, general, más que a la relación individual entre el curador y el paciente. Lo hago por la simple razón de que únicamente un iniciado experimentado y comprensivo puede acatar esta ley u obedecer esta regla, y actualmente existen muy pocos sobre la Tierra. La enfermedad de la humanidad como raza y como resultado de eones de vida errónea, de propósitos egoístas y de codicia, ha producido un sinnúmero de males físicos. Millones de niños nacen hoy enfermos o conteniendo la simiente de la enfermedad. Cuando el mal que ha hecho sentir su presencia y las imperfecciones han sido traídas a la superficie, curadas o de vueltas a su correspondiente lugar. Solo entonces se dará fin a la enfermedad física o cederá fácilmente al tratamiento. Qué grande que es el maestro, porque está trayendo la posibilidad, es decir, de ver al revés. Es decir, hay formas jóvenes que tienen cáncer, leucemia, con 12 años, 15. Yo lo estoy pensando por los nenes del hogar, ¿me entendés? También. Producto de la droga. La droga como, ¿me entendés? Como medio de financiamiento de guerras y de... ¿me entendés? Todo esto con lo que es la imperfección sobre la perfección. Claro. Pero acá también está diciendo que la curación viene desde el centro de la jerarquía iniciada. Y que puede... con los chicos de Chile, en un hogar. Y que se puede establecer. Y que se puede establecer que son las nuevas líneas de curación. Que se puede establecer. Claro. Porque cuando no hay visión, porque la visión tiene que ver con la actitud y la altitud. Cuando no hay visión, la misión está perdida. Porque la visión es el compás, que puesto para abajo es la B. Entonces, sin la visión, que es la parte de la praxis material, o particular, la visión es más para... No tiene cabida. Claro. Y la visión tiene que ver con la actitud y la altitud. Claro. ¿Viste? El relojito que te mide altitud. Por eso dice en un momento, ¿no? En relación a la visión, respaldado por la geología. Sí. La visión, ¿no? Claro. Es más particular, es más egoísta. Dice, lo hago por la simple razón de que únicamente un iniciado experimentado y comprensivo pueda acatar esta ley, la de la perfección, o obedecer esta regla, y actualmente existen muy pocos sobre la Tierra. La enfermedad de la humanidad como raza y como resultado de eones de vida errónea, de propósito egoísta y de codicia, ha producido un sinnúmero de males físicos. Millones de niños nacen hoy enfermos o conteniendo la simiente de la enfermedad. Cuando el mal que ha hecho sentir su presencia y las imperfecciones han sido traídas a la superficie, curadas o devueltas a su correspondiente lugar, solo entonces se dará fin a la enfermedad física o cederá fácilmente al tratamiento. Hay una oclusión cuando se presenta un problema en que el ser mantiene esa oclusión y no lo libera. Para liberarlo tiene que tener la visión de aceptarlo, el sacrificio de convivir y la afluencia de energía superior que tiene que invocar por un aspecto voluntario para que libere. Qué increíble, porque al principio cuando leíamos este libro, la verdad es que hablábamos de las enfermedades, de la sífilis, de esta época. Hoy, por eso digo esto, te imaginas que a mí me baja por el tema del HIV, porque no se encuentra la vacuna. ¿No? Sí. En la consideración del tema general de la imperfección y del mal, nos ocupamos de las causas, y esto debe ser siempre el iniciado. Y cuando estas causas son eliminadas, también desaparecen los efectos. La teoría general y las premisas de la Christian Science y de la Unity son correctas, pero totalmente erróneas. Estas eran las ciencias en ese momento de movimientos mentales de curación, ¿no? Que lo cita varias veces. A la larga, todo el trabajo que hoy realizan es relativamente inútil, excepto en lo que puedan mantener y enunciar la ley de perfección, aunque lo hacen en forma confusa y su enseñanza está contaminada por el egoísmo universal. Frecuentemente se ha repetido que existen dos métodos de realización. Mirá vos cómo cambió todo el tema y está todo... El arduo y largo camino de la evolución, donde se tarda eones para llegar a obtener resultados relativamente escasos y el breve, aunque muy arduo, pero más rápido, camino de la iniciación. Durante épocas ha permanecido sin respuesta el interrogante, ¿no es así como dicen?, de si el mundo de los hombres escogerá, y mejor que así lo haga, el método lento pero seguro, método en el cual la imperfección se va eliminando gradualmente, sin mucha tensión y con poco esfuerzo por parte del hombre. Por este método el bien se va realizando paulatinamente y el mal lenta, muy lentamente es expulsado. La voluntad del bien desambala, de acuerdo al sistema evolutivo usual, apenas estaría presente, y muchos, muchísimos eones le quedaría por delante la humanidad para lograr la actual etapa de desarrollo humano. Pero algo sucedió que ni siquiera previó la jerarquía. Durante los últimos 200 años, el panorama ha sido alterado. Los individuos, en gran número, lograron la iniciación e ingresaron a las ramas de los maestros. Y por la decisión de estos exitosos aspirantes, sujetos a su continua actividad, determinaron que la humanidad debería probar el rápido y arduo camino. Desde entonces, tres factores han estado presentes. 1. El enorme progreso de elevar masivamente la conciencia de la humanidad a niveles intelectuales mucho más elevados. Esto lo testimonia el progreso de la educación, los descubrimientos de la ciencia y el dominio del plano material y del aire. 2. La angustia mundial, el desastre económico, la guerra mundial, los cataclismos naturales y los innumerables acontecimientos y dificultades que hacen tan dura la vida individual, nacional y planetaria. Nadie está exento de ello, ni existe privilegio alguno. 3. El progreso del conocimiento acerca de la jerarquía y sobre todo del plan espiritual. Para ello fue necesario que los aspirantes y discípulos activos presentaran una meta al hombre, además del lineamiento de las técnicas del sendero por el cual esa meta puede ser alcanzada. Esto no ha sido logrado por los grupos eclesiásticos del mundo, sino por los miembros de los asramas. Lo único que hacen las iglesias es mantener en la mente del público el hecho del Dios trascendente, mientras ignoran el hecho del Dios inmanente. Es decir, el Dios inmanente es ver el Dios en la forma de cada uno. Y el Dios vivo. Testimoniar la existencia de Cristo mientras tergiversan su enseñanza y enseñar el hecho de la inmortalidad mientras ignora la ley de renacimiento. La humanidad, no obstante, progresa rápidamente en el camino ascendente y en consecuencia pueden esperarse dos cosas. Primero, que la imperfección y el mal, entre paréntesis, uno latente y el otro activo, aunque va retirándose, es decir, la imperfección latente y el mal activo, aunque va retirándose, se hará cada vez más evidente al hombre inteligente. Y segundo, que se conocerá el modo de eliminarlos. No me ocupo aquí de la naturaleza de la imperfección ni del propósito del mal. Tampoco creo que sea necesario señalar a los lectores cuán ineludiblemente están presentes ambos. Podría señalar que la imperfección es inherente a la naturaleza de la materia misma y constituye la herencia de un sistema solar anterior, o para no decir de una vida anterior. Podría indicar que el mal emana de esa jerarquía de fuerzas del mal, analogía material de la jerarquía espiritual. Esto tiene relación con el hecho de que todos nuestros planos están compuestos de sustancia del plano físico cósmico. También podría decirse que cuando sea comprendida y corregida la imperfección de la materia y el interés y el énfasis de la humanidad se desvíe de las condiciones materiales, entonces las fuerzas del mal no tendrán con qué trabajar en los tres mundos, los tres niveles inferiores del plano físico denso cósmico. No podrán ejercer influencia sobre nada, ni habrá manera de influir sobre el hombre en lo que al mal concierne. No espero que hoy se comprenda el significado de mis palabras. Sin embargo, tienen relación con las palabras de la gran invocación que dicen: y selle la puerta donde se halla el mal. Existe una puerta que conduce al reino del mal y a la oscuridad, así como existe una puerta que conduce al mundo del bien y de la luz. El demonio es para el hombre dedicado y consagrado al mal lo que el morador en el umbral es para el aspirante espiritual. La tarea principal de la jerarquía espiritual siempre ha consistido en permanecer entre las fuerzas del mal y la humanidad, traer a la luz la imperfección para que el mal no pueda encontrar un lugar, entre paréntesis, donde actuar y mantener abierta la puerta que conduce al reino espiritual. La jerarquía ha hecho esto casi sin ayuda de la humanidad. Esta situación ahora ha cambiado, y la guerra mundial fue el símbolo y la garantía de ese cambio. Las fuerzas de la luz, el conjunto de las Naciones Unidas, luchó contra las fuerzas del mal en el plano físico y las derrotó. La guerra ha tenido un significado espiritual más grande de lo que se cree. Marcó una encrucijada mundial, reorientó a la humanidad hacia el bien, hizo retroceder a la fuerza del mal y esclareció definitivamente, siendo nuevo y necesario, la verdadera diferencia entre el bien y el mal, no en sentido teológico, tal como lo han establecido los comentaristas eclesiásticos, sino en forma práctica y obvia, evidenciando en la desastrosa situación económica y la ambición de hombres prominentes en todos los países. El mundo, mediante la evidente diferencia que existe entre el bien y el mal, se ha dado cuenta de la realidad de la explotación materialista, de la carencia de la verdadera libertad y de los derechos aún no reclamados del individuo. La capacidad del hombre de resistirse a la esclavitud se ha hecho evidente en todas partes. Si es muy cierto que los que luchan por la libertad emplean métodos erróneos y frecuentemente tratan de combatir el mal con el mal, ello solo indica técnicas transitorias y una fase momentánea, momentánea desde el punto de vista de la jerarquía, aunque posiblemente prolongada desde el punto de vista del hombre en los tres mundos. Pero no es necesario que se prolongue, pero no es necesario que se prolongue actualmente. Tan grande, lo dejamos ahora. Vamos a hacer la frase. Pero realmente estaba para terminarlo. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Uno se tiene que poner a pensar cuándo se escribió esto, sin fin. Sí. Y pero el maestro. La evolución es siempre. El maestro es así. El maestro te eleva. Si algo uno puede contactarse y se eleva porque entra medianamente en la visión y en la actitud de en lo que estás transmitiendo, y de última tiene que transmitir eso, entonces te eleva para verlo. Por eso digo, no, esto llamarlo predicción, llamarlo hasta no sé, lo cuántico, ¿no? Porque de pronto ya en un año, cuando habla todo del mundo y qué sé yo, cómo se vaticinó lo que después pasaría, ¿no? En ese momento, si alguien leía estos escritos, era como que un loco, una estupidez lo que están diciendo, y de golpe hoy, a tantos años, nosotros leemos, sí, y vemos todo lo que pasó, ¿no? Lo que está diciendo, sí, y lo que pasó. No, y aparte con una precisión en lo que podamos observar cada uno de un ángulo, de ver la energía cómo funciona, pequeñísimo, la precisión en que toca todo eso, en lo que cada uno pueda apreciar. Esa es una visión completa, es una visión pero qué, total. La analogía cuando habla sí. de esto de las consecuencias espirituales realmente de la guerra y sí. de pronto esto de la imperfección y el mal claro. que se impone sobre lo perfecto, cómo, o sea, no está diciendo pasa esto, va a pasar esto, o sea, claro. viéndolo como vos decís, ¿no? Desde la parte espiritual, claro. lo que le ha afectado al ser, esto. Descorre los velos, porque la realidad siempre es una, es omnipotente y omnipresente. Los velos que tenemos cada uno los va descorriendo, entonces cada uno va viendo por su particularidad de velo que tiene, cómo es esa realidad que él hace ver. Entonces, la fuerza de mal, la ignorancia es descubrir los velos y ver la realidad en sí, la realidad una. Sí. Que la realidad una es de creación, de evolución y de luz. Claro. Pero en los velos nosotros estamos en la oscuridad. Por eso no tendrá, en la medida que vos le des luz a algo, no tendrá fuerza lo oscuro. Claro. No, porque esto está relacionado. La ignorancia misma es la oscuridad misma. Trabajamos hasta el tema de las guerras mundiales en la ley del predominante mal. Y la jerarquía anuncia la ley del predominante bien. Y él establece que ya estamos en ese ciclo. Que es como el del predominante bien. Entonces todo nuestro valor, digamos, toda nuestra concepción, si lo ponemos en ese enfoque, es de una afluencia de energía que restaura. Y esto lo hacemos en la oración, lo hacemos en cualquier forma de accionar que tenemos. Si lo hacemos presente. Y entonces todo eso transforma nuestro campo energético. A mí me parece que las guerras se hicieron porque, bueno, ya tenía que estar para que, bueno, supongo que habrá habido tantas imperfecciones que como para armonizar algo tuvo que suceder sí, tal sí. situación. Sí, las guerras son accidentes. En forma colectiva, como el sucumbir de alguien con un problema de enfermedad. De ciclos astrales anteriores. Claro. Como lo nombra él. Y entonces, la forma para el ser interno, ¿cuántas veces habremos tomado forma y cuántas todavía tendremos que tomar? Entonces, ese atavismo. De tener la conciencia en la forma física y en la posesión, no es la realidad. No es la realidad. La realidad del ser interior es estar en la conciencia del cuerpo etérico, que va a mantener la forma física determinada para que cumpla un propósito. Y que puede extender ese propósito, de acuerdo a la longitud de pensamiento y de visión que tenga para cumplir una tarea. Pero no va a ser por una causa autopropia, tiene que ser por una causa de funcionamiento como la naturaleza. En la naturaleza, dando sin esperar. Claro, en la naturaleza todo da. Claro. Y no consume de eso. Ese es un enfoque, esa es una visión, esa es una actitud. Eso es lo que está diciendo la ley del predominante bien y que reemplaza la ley de predominante mal anterior. Y ese es un enclave. Nosotros estamos en parte, el país está sufriendo, parte no entender eso bien, con la Segunda Guerra Mundial. La Argentina no actuó en función de una evolución superior. O sea que la psicología también, hay autores que hablan acerca de los hijos, nietos, descendientes de quienes han estado en la guerra, traen la acumulación dentro de lo que estábamos hablando de energía celular, sí, sí. El sufrimiento. Sí, pero siempre, vos fíjate. O sea, siempre es, pero vos que sos descendiente italiano, claro, algún abuelo, algo ha estado de la edad, sí, de ahí, ¿sabes? Ya innato como la semillita del sufrimiento. Uy. Seguimos hablando, perdón. Vamos a pasar a la práctica, que es la oración de curación para los pacientes y en general, y después el mantra Om Namo Narayanaya, que hacemos por lo menos 24 veces. Gracias. Vamos a cerrar acá, 1:20.